26 años, en la madrugada del 5 de noviembre de 2011, fue visto por última vez mientras era sacado por la policía del boliche Macuba en Chuelechuel, Río Negro. Daniel era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta. En octubre de 2011 viajó desde Tartagal, Salta Natal, a la zona del Valle, del Valle Medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas. A través de la empresa tercerizadora Agrocosecha, en el establecimiento de la multinacional belga Expofruit, ubicado en la localidad de La Marque. Al cobrar su primer sueldo, un mes más tarde, descubrió que el dinero recibido era menor al acordado y comenzó a organizar un reclamo junto a sus compañeros. Lo desaparecieron para que deje de quejarse, con el fin de que no contagie a sus pares. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, yo soy Marcela de Chuelechuel, integrante de familiares y amigos de Daniel y Gualberto Solano. No soy familiar, soy una vecina que ha acompañado durante estos 4 años a la familia de Daniel, que se encuentran acampando enfrente del juzgado 30 en Chuelechuel. Bueno, como mencionó Nadia, Daniel era un trabajador golondrina que vio que las cosas no estaban bien en su laburo y quiso reclamar. Y bueno, lamentablemente, como en todos los casos, la policía es quien se encarga del trabajo sucio de los empresarios. Nada, Daniel no se sabe nada de parte de la justicia, no ha investigado demasiado como para encontrarlo y las pruebas que hay que dicen dónde puede estar el cuerpo de Daniel las tiran a la basura y se burlan de la familia constantemente. Gualberto es un hombre mayor que dejó todo en su pueblo para ir a buscar a su hijo, así como Romina y Mayra, que son las chinas que también están ahí en el acampe, sufriendo todo tipo de cosas, desde lo que es el clima, que afecta mucho porque ellos no están tan acostumbrados. Hace unos días pasó un tornado por Chuele y bueno, todo eso lo tienen que sufrir ellos. Es lamentable que desde la justicia no se haga nada por saber dónde está Daniel, que los únicos que trabajan para saberlo son Sergio y Leandro, que son los abogados de la causa, que Sergio también es de Salta y se ha ido a vivir ahí para acompañar a la familia. Y los únicos que siempre quieren encontrar respuestas son ellos y la familia. Lamentablemente, desde el juzgado 30 se viven burlando de esa condición que tienen ellos, que son como muy sumisos, muy callados. Pero vengo yo en representación de ellos porque no pueden dejar el acampe, porque si lo dejan, el juez está pidiendo hace más de 5 meses que desalojen el acampe, que le pide a la municipalidad que les corten la luz, que no les den más ningún suministro de nada. Así que las chicas no pueden abandonar el acampe. Por eso vengo yo. Venimos también y agradecemos la invitación, porque sabemos que la lucha que han llevado adelante la mamá y la hermana de Luciano y todos los que lo acompañan es muy fuerte, por eso lo han encontrado. Y nosotros también venimos a pedir apoyo, porque estamos muy solos, porque por ahí uno no sabe cómo encarar la lucha. Yo estaba en mi casa, como siempre digo, pelando cebollas y me di cuenta que Daniel no estaba y digo, si no salgo yo a la calle, estamos solos, ellos están solos. Así que uno por ahí es... esto de que no sabe cómo manejarse, y bueno, esto, la organización que tienen ustedes acá es grandísima, así que venimos primero a agradecerles que hayan luchado tanto para que todos sepamos que podemos conseguir justicia, que ellos no nos van a dar la justicia, la vamos a hacer nosotros. Entonces, y nada, eso, Daniel está desaparecido hace 4 años y necesitamos saber, y lamentablemente, como en cada lugar, Río Negro es un nido de ratas y de asesinos, que no van a hacer nada por nuestros hijos y por nuestros vecinos ni por nadie. Gracias.